al estilo Oasis. Marco informativo. Marca registrada por la 102.1 Oasis FM. Después de la pausa, llega Esto Tampoco es Plaza Italia, con Marco Silva y Marcelo Comparini, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Mientras tengamos ganas de pasarlo bien, no tenemos nada que perder. Quédate en casa y súmate todos los viernes al Late de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 20 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. 6:00 p.m. Toma Melipaz y vive en paz. Tranquilízate naturalmente contra el estrés, la ansiedad y el colon irritable. Y para dormir bien, toma Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Melipaz y Valupaz se pueden usar por largo tiempo sin provocar dependencia. Pídelos en todas las farmacias del país. Porque queremos que disfrutes más los días en casa. Llegaron los precios aún más bajos de Líder en Tecno, casa, juguetería y mucho más. Además, con tu Líder BCI podrás pagar en 10 cuotas sin interés. Y no olvides, compra en Líder.cl y retira sin costo en tu Líder más cercano. Líder, vigencia desde el 11 al 27 de mayo de 2020. Términos y condiciones en www.tarjetaliderbci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Mamá, ¿por qué tengo que comer toda mi comida? Porque es importante para tu crecimiento y desarrollo, sobre todo en este invierno. ¿Y por qué tengo que tomar Pediasure? Porque tu pediatra me recomendó que para esta época fría es importante apoyar tu nutrición mientras sigo intentando que te alimentes bien. ¿Y por qué? Porque Pediasure es completo y balanceado y contiene los nutrientes claves para tu desarrollo y crecimiento. Además, es el único clínicamente comprobado. Con Pediasure, ayúdalo a llegar más lejos, fortalece su nutrición y cuídalo este invierno. Consulta con tu pediatra. Volveremos a abrazarnos. Para eso, fortalece tu inmunidad hoy con vitamina D de Vitamin Life, esencial para el sistema inmune, huesos y músculos. Encuentra 3x2 en productos seleccionados hasta el 20 de mayo. Combínalos como quieras. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Por ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Paloma. Palo, palito, palo, palato, palo, palito, palito, palo, Banco BCI está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Nadie dijo que iba a ser fácil, Marcelo Comparini. La temperatura ya bordea los 13 grados. Va bajando y bajando, bajando para Puerto Aysén. Y mañana día nublado con nada, o sea, 17 y el miércoles se larga, miércoles 20. Sí, sí, ojalá caiga un poco de lluvia para que se limpie el aire y se mojen nuestros corazones. Sí, pues las grandes alamedas donde pasa el hombre libre con su gente. Y llamemos al torito, al potro en suspensión, Miguel Guerra Aldana. ¿Qué tal, Marco, Marcelo? ¿Cómo les va? ¿Cómo se trata la cuarentena, Marcelo? Es que no hay mucha diferencia a lo que había vivido antes, pero me siento distinto. Hay una cosa como en mi interior que me hace sentir. Pero yo me asusto cada vez que llego a esta hora porque tú nos das, en general, No es que seas el mensajero del demonio, pero solo malas noticias. Pero vas por ahí, ¿eh? Sí, pues lo que pasa es que estando en cuarentena, en una pandemia, no tengo mucho... Les tengo una noticia positiva. ¿Quieren partir con esa noticia? Eso, vamos. Es positiva, pues, para el que le gusta el fútbol y por ahí. Porque ustedes saben que volvió la Bundesliga, ya la Liga, sí, de Alemania, que se empezó a jugar este fin de semana con el partido del Borussia Dortmund con el Schalke 04. El Borussia, sí. No, sí, estaba pensando que iba a hablar del Príncipe. Eso, y esa es la pequeña noticia positiva que tengo, porque se está jugando a la fecha de Alemania normal, según la calendarización, y hoy día jugó el Príncipe Charles Mariano, jugó su equipo, el Bayer Leverkusen, fue titular, fue y ganó 4-1. Un gong, porque fue importante. Yo vi un poco, y tengo que felicitar, a propósito de esa transmisión, déjame felicitar a los técnicos de nuestra radio, a Master Rodri, a Mariano, a toda la gente, a Vaquero, a todos los que han estado, porque de verdad el locutor se escuchaba como el Loli. Estaba como desde su casa, parece, y yo digo, un canal internacional que está preocupado de llegar con el partido para todas partes, y de verdad que nosotros nos escuchamos infinitamente mejor que lo que se escuchaba el partido. Ahora, para la gente, el Loli no es malo, Marcelo, hay que decirlo. Es subjetivo, claro. La escala de valores que tenga cada uno. Claro, como un Loli malo. Qué calidad, como un Loli malo. Sí, bueno, para cerrar eso, 4-1 ganó el Bayer Leverkusen al Werder Bremen por la fecha de la Bundesliga, que, bueno, de a poquito hay otras ligas que también se están jugando. Hay una noticia hilarante respecto a la liga en Asia. Bueno, eso va a ser materia de Javier Contador, pero te adelanto que eso es lo positivo que te voy a contar. Ya, vamos con las cosas malas entonces. Ya, las cosas malas, como es a la costumbre, vamos a ver el reporte que entrega el MinSal respecto de los nuevos casos de COVID-19 en nuestro país. Hoy se reportaron 2.278 nuevos casos, con lo que el total nacional llega a los 46.059. Hacemos obviamente siempre la diferencia, que 20.165 pacientes fueron declarados como recuperados. Es un dato que no damos siempre, pero claro, que eso es lo que el balance que hace para eso de ir aplanando la curva. Y de estos nuevos casos, 2018 corresponden a contagiados con síntomas y 260 asintomáticos. La nota negra que lo da, bueno, ya es mala las cifras que estamos dando de contagiados, es que hoy fallecieron 28 personas. Es la segunda cifra más alta, además de la que se reportó ayer domingo, donde fueron 29, y así un total de 478 personas han perdido la vida producto del virus. Oye, estaba viendo cifras los duros números. Los duros números. Estás viendo cifras, es muy loco esto, pero cuando uno empieza a analizar cifras que tienen, las cifras parecidas a las nuestras, como 45.000 por ahí, y somos el que tiene la menor cantidad de muertos. No tenemos idea si porque los contamos mal, si porque los contamos al revés, no tengo idea. Pero la cuestión es que hay otro datito curioso que ha despertado las suspicacias, ¿no? Pero ¿quién es uno también para criticar? Con esto me quedo. Seamos más bien optimistas y digamos, bueno, algo se ha hecho bien. Mantengamos cierto espíritu en alto. Por favor, man, alguna cosa. Claro, alguna cosa. Oye, a propósito de los contagiados, ahí, como se dice en el periodismo antiguo, como se encienden las alarmas, porque de este registro, uno de ellos es un parlamentario, es un senador, que se confirmó en la jornada de hoy, que es Manuel José Osandón, senador por Renovación Nacional. Que bueno, el mismo, su equipo político fue quien confirmó que había dado positivo por COVID. Él dice que no tiene muy claro, porque subió un video a redes sociales donde dice que no tiene síntomas, que se encuentra muy bien, y él dice que no tiene muy claro cómo podría haberse contagiado, porque él no tuvo contacto con el senador Quintero. Bueno, por esta situación del senador Quintero y ahora con los Andón, directamente el Senado está cerrado, nadie está funcionando desde allá, y mandaron un equipo para limpiar, para higienizar el lugar. Y esto trajo una colita como una bola de nieve, porque durante el fin de semana Osandón había tenido un almuerzo con el ministro del Interior Gonzalo Blumel y con subsecretario Gali. Entonces obviamente ellos lo mandaron. ¿Están todos en cuarentena ahora? Sí, pues lo mandaron a hacer la cuarentena obligatoria. Este cuatro fin de semana ministros y tres senadores, igual van ganando los ministros. Sí, cuatro. Eso, Bueno, no, porque la verdad es que fueron varios, porque este fin de semana también se confirmó que el senador Pizarro de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, también había dado positivo. Él había estado en contacto con un par de personas con una pelota de rugby, una pelota de rugby. Y claro, también ya sabemos que están en cuarentena preventiva también el ministro Sichel, el ministro Briones, y lo que no se ha confirmado, pero que parece muy raro todavía, es que Gonzalo Blumel había estado en contacto con su excelencia, con el presidente de la República. ¡Ah, la carambola real! Por los protocolos, uno dice que si uno tuvo contacto con una persona contagiada o que podría estar contagiado, automáticamente tiene que hacer la cuarentena preventiva. Ahora, en este caso, no se ha confirmado esa situación. Si no se hace, sonaría muy raro si es que desde la autoridad hacen una recomendación sanitaria y no se está cumpliendo de parte de ellos. Oye, ahora, yo creo que al gobierno le hacen un favor. 2 semanas con el presidente en cuarentena. Un sueño. Les vendría de perilla en este minuto. Oye, y hay que ver todas las actividades, porque en el caso de Quintero, sabemos que se subió en avión, que estuvo en varios lados, no tenemos idea en el caso de Pizarro, pero sí que estuvo en comisión, entonces pum, cuarentena, en el caso de Osandón, pero esta gente da entrevistas, estuvo en pasillos, es gente que puede haber contagiado a... No, pues yo entiendo que Osandón tuvo en un canal de televisión el viernes en una entrevista. Sí, digámoslo, en el matinal de Canal 13 en Bienvenidos. Ahora, en las imágenes se ven que al aire por lo menos están con el distanciamiento que corresponde, pero en la previa, si saludan, si... Para volver un poco, no es por meter el dedo en la llaga, pero lo que comentaba Marco respecto al senador Quintero es que había viajado en un avión, vieron un video que se comenzó a viralizar hoy, no me acuerdo en este minuto, les confirmo un minuto en qué comisión estaba, porque además de usar la mascarilla como se le daba la gana, bajándola, tocándosela, cuando se termina la sesión, él se acerca a la senadora Jimena Rincón y se despide de beso. ¿A través de la mascarilla? No, se acerca normal, sí, a través de la mascarilla, obviamente, pero teniendo contacto directo. Ahora, yo vi una entrevista que dio hoy día en la mañana la senadora Rincón. Claro, ella dice que se hizo el test de PCR y le había dado negativo. Lo que no quiere decir que no tenga que hacer la cuarentena obligatoria. Quiere decir que ese beso no estuvo bien dado. Claro. Vale. Pero eso no, da no cuenta de la responsabilidad. Oye, sí, pero es que hay una idea con respecto a todo esto, como de que no sabía, que no tengo idea. Pero esta gente creía que por ser senadores tenían como otro trato con el bicho. Es como... No esta gente. Rabindranath. Tal vez se creyó el cuento. Esta gente no mantuvo distancia social, se almorzaron. ¿Qué hacen? ¿Cómo decirle? Yo creo que lo que le pasó a Rabin es el nombre. Porque está Batman y Rabin. Y él dijo, ¿por qué no? ¿Por qué yo no? Rabindranath Tagore. Mira, sí, bueno, pero o sea, es cierto lo que dice Marco. Uno entiende que tal vez estas medidas como de teletrabajo, de hacer sesiones por vía Zoom, pueden ser complejas, que algunas cosas sí tienen que ser en terreno. Bueno, es lo mismo que le está pasando a los alcaldes, que uno entiende que ya tienen que estar en terreno, pero esto de pasearse por los canales con cero medidas de autocuidado, es lo mismo una situación que se está dando ahora en la región de Los Ríos, donde hay un seremi, que son dos, tres seremis que pertenecen a la subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que también se fueron a sumario porque el fin de semana compartieron un asado en un cumpleaños, salen todos abrazaditos así como equipo de fútbol, y además sacan fotos y lo suben a redes sociales. Entonces, tenemos cada vez más muertes y la cifra alta, y no dar el ejemplo desde la autoridad. Claro, son desubicados y además hueones. Ostentosos de su estupidez. Claro. Mira, es verdad. Bueno, pero es un logro, ¿eh? Yo creo que ostentar de la tontera... El problema es esta como multiplicación más bien de los cargos, porque el invento de cargos, el seremi, el feringui, el turigi, el subsecretario, el fustil, entonces son miles y miles de cargos y termina cualquier gallo. Y al final no saben a quién darle el cargo. Sí, pues es lo que es cierto. ¿Vamos con una canción o no? Vamos con una canción que me da rabia. Oh, qué canción. Human League, la Liga de los Humanos. Muy buena. Bueno. If it seems a little too so the conversation turned until the sun went down, and many fantasies were learned. Bueno, ahí estamos, Miguel Iván, 6:17. Otra noticia agradable. Sí, otra buena. Uy. A ver, es una noticia buena, pero que viene de algo malo que ha venido durante todo este tiempo y que se agudizó en una comuna. Hoy día, ustedes no sé, supongo que estuvieron muy atentos a la cadena nacional que se ofreció ayer, donde se dieron medidas sociales, y una de ellas fue entregada en detalle, que tiene por nombre Alimentos para Chile, que se trata de distribución de canastas familiares. No quedaba muy claro para quién iban a ser en detalle y cuándo se empezaban a repartir. Eso hoy día se dilució en un punto de prensa para hablar de esta campaña que les comentaba, Alimentos para Chile, que consiste en entregar canastas de alimentos para familias vulnerables del país, y que fue uno de los puntos que había quedado medio que se entendió, pero que no se entendía el detalle de la cadena nacional. Esto lamentablemente fue comentado después de una jornada de protestas en la comuna de El Bosque, donde, bueno, al igual que otras comunas, se acusa falta de alimento a raíz de varias medidas que ha traído la pandemia, como por ejemplo gente que es de trabajo informal y no ha podido generar recursos. Dice que la gente que vive al día es el 45% del país, gente que trabaja independiente, que son comerciantes, que no tienen un contrato de trabajo. Hay otras personas que han perdido su empleo por necesidades de la empresa, que se han acogido a la ley de protección del empleo, o que derechamente por las cuarentenas no han podido ir a su lugar de trabajo. Se supone que son como cerca de 2,5 millones de canastas que van a ir directamente a las viviendas de los beneficiados para que no tengan que salir de sus hogares y evitar riesgos de contagio. Esto es una logística, ahí es donde también empiezan las contradicciones, porque se supone que cada intendencia va a ser encargado de la logística de cuándo y cómo lo van a entregar. Cuando preguntan al intendente Guevara de la comuna de la región de metropolitana, él dice como que no tiene mucha idea de cuándo se van a entregar, que cómo se va a hacer, cuando el presidente había dado hace media hora un punto de prensa indicando que entre el fin de esta semana y el comienzo de la otra ya se tendrían que estar entregando. Bueno, esto por un lado, y a Guevara no le cuentan nada. Dice, no le cuenten a Guevara. Oye, Guevara, no, y se mandó una desubicada hoy día. Porque, sí, pues sí, tiene una de las frases del día. una frase del día que fue, no sé si la tiene un anito por ahí, pero esta idea de tirarse en contra de gente que tiene hambre, pues si al final uno diría, no, es un... No, y elegir... agitadores sociales. No, y elegir muy mal las palabras. Sí, elegir muy mal las palabras. Se puede comunicar lo mismo que quería comunicar, pero eligiendo bien las palabras se puede. Ya, pero antes de eso estamos confundiendo ya. Entonces, ¿cuándo y cómo se reparten las canastas? ¿Por qué se llaman canastas para empezar? Te apuesto que es una bolsa. O son cajas. Sí, pues, como esa que te dan como a fin de año, yo creo, para fiestas patrias en la empresa. Tampoco hay el detalle muy bien de qué consta esta canasta. El presidente dice a priori que esto no va a subsanar de raíz el problema que está viviendo la gente, no, pero obvio, que en algo parche va a ayudar. Se dice que son 2,5 millones. Tampoco se estima muy bien cuáles son los lugares donde va a llegar, a los hogares, porque no hay un catastro real. Nos dimos cuenta ahora de la gente que cumple todas las condiciones, por ejemplo, para recibir el bono COVID o estos bonos que están dando, y que bueno, y gente dice, oye, yo cumplo todas las características y sin embargo no me llegan. Y eso es lo que se debería comunicar entre mañana y pasado, porque la logística ya está, por lo menos los recursos para que estas 2,5 millones de canastas se puedan distribuir. Pero la logística es a cargo de cada intendencia. Entonces hay que ver qué procedimiento va cada autoridad. Falta todavía. Hasta el momento eso lo están haciendo organizaciones sociales, como el Hogar de Cristo, Techo, Red de Alimentos. Está funcionando bastante bien en campamentos y en algunos otros lugares vulnerables, a través de la donación de muchas empresas. Son cajas grandes. Son cajas de alimentos, bueno, no la caja de Navidad o al 18 que era casi el chiste, sino que son contundentes. Hay que ver si estas 2,5 millones de cajas van a tener ese estándar, ¿eh? Claro. Bueno, pero la otra sería aprovechar. Se llama Chile Comparte, se llama esa campaña. La otra sería aprovechar ese modus operandi, ese know-how que ya está, y sí, repartirla a través de esas organizaciones. Eso. Montarse, claro, es una palabra un poco fuerte. Sí, podría ser, entregarlo, bueno, porque de hecho es complicado, porque en palabras del mismo presidente, él dice que todavía no se compran los elementos que eran en la canasta, y en palabras textuales dice, estamos buscando las mejores ofertas a granel. Entonces, es una cosa que está todavía en proceso. Bueno, y en el intertanto, mientras estas canastas se reparten en la comuna del Bosque, hoy día vimos que hubo ya manifestaciones de gente que empieza como a desesperarse. Probablemente se mezcla aquí un montón de cosas. El descontento que había antes de la pandemia debe estar ahí también presente. Claro, y hubo ya enfrentamiento. Claro, hubo enfrentamiento con el carabinero. Como si nada hubiese pasado. Y ahí es donde Guevara se larga su frasecita, que entiendo que está por ahí. Sí, la tenemos. Ellos son los que están arriesgando a que esa tasa de contagio en esa comuna aumente. El quedarse en casa tiene que ver con luchar contra la pandemia. El reunirse en una comuna en cuarentena tiene que ver con ayudar a la pandemia. Yo estoy seguro que el coronavirus está muy feliz de que esas personas estén actuando como están actuando. Bueno, claro, esa última frase vez la podría haber eliminado. Que se refirió a un ser inanimado fue Walt Disney con el ratón Mickey, ¿ya? En la última vez que alguien recordemos, se refirió. Recordemos de que no hace tanto tiempo el ministro de Salud habló del coronavirus que podía ser buena persona. Así que hay algo que le tiende a la gente de gobierno a pensar del coronavirus como un ser vivo, que es buena persona. De que se, claro, lo transforma en alguien que está contento, que está triste, que está enojado, que puede cambiar de carácter. Es curioso. Qué raro, ¿eh? Sí, bueno, sobre todo, muy desatinado también, pero por lo que decía, no sé si me va a dar cutu, Marcelo, que la idea fuerza de lo que la gente estaba reclamando era hambre, no era otra cosa. Entonces, claro, uno veía en la mañana gente que de verdad que lo está pasando muy mal, que está sufriendo. Bueno, esto partió como una iniciativa, una protesta de los vecinos a cara descubierta, que estaban reclamando por la falta de alimento, claro. Y después de eso ya aparecieron los encapuchados que empezaron a enfrentarse con carabineros. Esto fue casi una postal de octubre, porque gases lacrimógenos, llegó el carro lanzagua, terminaron 3 personas detenidas. Y es un poco, Miguel, que es lo que ha dicho el alcalde Alessandri en la comuna de Santiago. Es lo que dijo el otro día, mi gente, el problema del contagio es una cosa, el problema es que el hambre supera el contagio. Exacto. Eso lo dijo Alessandri, no, ni siquiera ahora, lo dijo el alcalde. Lamentablemente tampoco uno puede pretender de que el descalabro económico al que estamos enfrentados, y hoy día con el ministro Briones algo esbozada de esto, que el gobierno va a poder hacerse cargo de todas las falencias que esto va a provocar. Es decir, va a haber mucha pobreza, va a haber mucha gente que va a tener problemas para encontrar comida a fin de mes. Y pretender que siempre va a estar el Estado o el gobierno para entregarle a cada uno es tal vez ilusorio, sino no es una cosa como sin fin, ¿no? Yo no sé cómo se va a solucionar esto, pero porque de pronto aparecen voces como si fuese tan fácil, pero ¿cómo? Que el gobierno reparta comida. Yo no sé si es tan fácil. Yo tampoco, sí. Sí, bueno está esa idea que tenían los parlamentarios del Frente Amplio, que decían que, claro, que hay como un fondo de resguardo para cosas que es muy, muy complicadas que puedan pasar, y que de ahí se sacara y se pudiera subsidiar, claro, mejor a las personas. Lo queréis para mañana en la mañana. ¿Hay sacado un fondo alguna vez? ¿Tenéis que esperar como un mes? No, y el otro problema es lo que también nos decía Briones hoy día en la mañana. Efectivamente, debe haber un montón de recursos a los que puede hacer echar mano el gobierno. Pero ¿qué pasa si en 6 meses más la situación es aún peor todavía? Claro, o peor, claro. O peor. Sí, sí, sí. O sea, algo hay que guardar para, qué sé yo, es como estamos en periodo de ¿cómo se llama la palabra que hoy día buscamos en la mañana? De racionamiento. Vamos de a poquito y vamos viendo cómo se va haciendo, y ojalá, porque al final esto se va a solucionar cuando las empresas vuelvan a contratar gente, es decir, cuando la economía empieza a funcionar de nuevo, bueno, ahí va a empezar a contratar más gente y se va a ir solucionando de a poquito. Hay que capear la ola lo mejor posible. ¿Te parece? Claro, ¿no? El problema es cómo comunicacionalmente se genera un equilibrio para la gente que ya está, no está generando ingresos. Ya en varios países también había pasado que de repente, bueno, en países como en Centroamérica, en Argentina, cuando había cuarentena total, usted está en Argentina durante mucho tiempo, que la gente decía como, bueno, o me mata el bicho o me muero de hambre. O sea, una de las dos cosas me va a matar, y yo tengo que buscar la forma de subsistir. No, por eso, es verdad que la situación es de muy difícil solución. Y además, es lo que decíamos, además es un caldo de cultivo donde es muy fácil el grito, vamos, tomémonos la moneda. Claro, porque la gente ya no tiene nada que perder. No, es terrible, terrible. Bueno, vamos a otra canción. Miguel, no, está ahí. Ah, no tenemos. Son las 6:27. No, si no se puede. Si Miguel Iván se gastó todos los minutos, todas las fichas de este flipper. Me gasté todo el crédito. Qué terrible. Oye, igual tenemos una noticia cortita para estos últimos dos minutos. No hay más tiempo, hombre. ¿No hay más tiempo? Pero ¿cómo? Sí, hay. Mariano no me ha dado la señal. 6:28. Pero Mariano se... Dale. No, ya no quiero, así no. Un minuto, ya, dale. No, simplemente comentar que hoy día se lanzó una nueva versión de la encuesta Cadem en su versión Plaza Pública. Y sí, para todos los que reclamaban que los alcaldes, tanto que están en televisión y descuidando sus puestos, bueno, esa es la voz de la ciudadanía. Adivines quiénes son los mejores evaluados en capear como en fondo enfrentar la pandemia. Los alcaldes son las figuras más confiables, los que han tenido mejor desempeño. Y en segundo lugar viene la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches. Ahora, pero dentro de eso, ¿no nos mencionaron a nosotros? No hablaron de... No, mira, rara tampoco. Cosa. No. Oye, ojo, pero la vice se pegó un bajón. Así que se pegó un bajón importante. Todos los alcaldes. Sí, pero sigue liderando. El que ha sacado hartos réditos de esto es el presidente, es decir, el alcalde Rodolfo Carter de la Florida. Va en segundo lugar como la figura más confiable, como más reconocida. Don Carter es muy popular. Entonces, eso lo ayuda. Miguel, eso lo ayuda. Se me salió. Dije presidente. Presidente Carter. Está haciéndole campañas subliminal. El subconsciente. Pero yo estaba hablando de Jimmy Carter. Sí. Ya, gracias, Miguel. Como ya lo dijo mi tío, Jimmy Carter. Jimmy Carter. Ya, vamos así. Vámonos nomás. Ya volvemos. Ya viene Javiera. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy y mantente en movimiento con Collagen Plus de Vitamin Life. Combinación perfecta de colágeno, vitamina C y magnesio que contribuyen a la movilidad del cuerpo. Encuentra 3x2 en productos seleccionados hasta el 20 de mayo. Combínalos como quieras. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás, semana, Javi? Bien, estuvo el fin de semana, pero este lunes ya de cuarentena total y absoluta, ya como no alcancé a pasar la aspiradora en toda la casa, tengo unos trabajos ahí de los niños, como que no, me dio, no llego. ¿Te compraste el robot ese que anda por ahí sola y choca por la pared? Hoy día en la mañana lo consumí, pero me dice que me va a llegar en 15 días, y en 15 días capaz que ya... Claro, ¿qué robot claro. va a llegar? Pues. Ya la sí, mugre supere todo. Sí, lo y justo la UMA, que es, yo tengo una perra grande peluda, se puso a pelechar como nunca, como que los nervios le dio y unos pedazos, unos matorrales de pelo en la casa. Entonces está todo lo que uno cocina queda con un pelo en la UMA, pero no, estamos tratando. Lo que tienes que hacer es conseguirte una escobilla buena y va al patio, ahí la cepillas, le sacas todo y así cuando entras a la casa ya no va a tener eso. ¿Sabéis que lo hago y le saco una bolsa? Porque ya no hay bolsas, o sea, lo que las que me quedaron del supermercado de hace 2 años, tengo unas pequeñitas. Esas, y es ahí le echo esas antiguas, le echo el pelo y saco. Y te saco bolsa y no. Hazte unos cojines, no. Hazte unos cojines, una almohada. Ocúpalo, pues, ocúpalo. No, ¿cómo está tu cachorro? Ay, está increíble, se hace pipí en todos lados. Hay un amor. Y no ha podido aprender. ¿Cuál es tu método de enseñanza para que no haga pipí en los lugares donde tú no quieres que haga pipí? Ese es el problema. Cada uno de los integrantes de la familia tiene un método distinto. Yo, por ejemplo, digo, ay, pucha, y lo agarro y lo llevo para afuera, como para que entienda de que eso que acaba de ser es mejor afuera. Mis hijos, es sutil, ¿eh? Es sutil esa enseñanza. Muy sutil, muy sutil. Mi hijo, derechamente, lo que hacen es limpiar lo que pasó, pero no le dicen nada. Y mi mujer, como en todas las cosas de la casa, es la que pone la cosa más disciplinaria. Y entonces su sistema es que con un diario pega en el suelo, al lado de donde está, donde hizo, y pega en el suelo y dice, malo, malo, malo. Y el perro mira así como diciendo, ¿qué? ¿Qué pasó? Pero sabes que no, ahí va aprendiendo. De los perros. Hay que decir. Porque digo que los alemanes con los pastores alemanes tienen que haber aprendido mucho. Entonces, tiene que haber un ADN ahí. Hay algo ahí. Yo lo hago como la cata. Yo hago como lo miro y digo, ¿quién fue? ¿Quién fue? Eso no se hace. Pero con furia en la mirada. Y pego el diario así, lo pego en el suelo también. El problema es que el perro le pusimos Nono. Porque mi señora, cuando le contamos de que teníamos este nuevo perro, hay un video que lo único que dice es no, no, no, no, no, no, no. Entonces se llama Nono. Y el problema es cuando lo retáis, diciéndole que algo no haga, tú le decís no, no, no, no. Claro, y no entiende. No sabes si es su nombre o... Claro, es confuso. Es muy confuso. Por suerte el señor inventó los psiquiatras para perros, ¿eh? Si y no, compré para que... Aquí te puedo hacer un adelanto. Yo compré esos como unas cosas que tú echáis como para que los perros hagan sus necesidades en esos lugares. Supuestamente ese olor les atrae y ahí entonces no lo compres. No sirve de nada. No, Es solo una ilusión, mentira, pero máxima. Entonces yo decía, ya, en este rinconcito va a ser el rinconcito del... Pero tú al Vigo le ha dado por mearme las ruedas del auto, como el auto está parado hace como, no sé, 2 meses. Ahora me está meando. Entonces yo creo, yo siento que me va a oxidar el auto, porque mea todo el rato en el parachoque. Yo tengo un perro que me botó una puerta con el orín. Así, ¿en serio? Sí, sí. Es como porque es muy potente, muy potente, sí. La destruye todo. Bueno, o sea, pero todos los orines mejor... son como medios ácidos, po. Estaba pensando que todas las palabras para terminar ese todas son feas, porque en realidad mear es un verbo un poco horrible. Fuerte, ¿no? Es feo. Orinar es como de doctor, es como tampoco. Hacer pipí es como de cabro chico. Y la micción es buena. La micción, pero y esa palabra orín también es horrible. Horrible. Orín. Ahora, sí. Yo creo que representa cuando uno de verdad hasta que se hace, estoy que me meo, es mucho mejor que estoy es que bueno, me hago pipí. Porque la corta y pegarse tiene menos la corta. Urgencia. No, porque pegarse. Lo que único que tiene urgencia es, estoy que me meo. Eso es muy, sí. De verdad. Porque es cortito. Oye, pero y está, es como. Cañería milico. Femenino, ¿eh? ¿Ustedes decían cañería milico? No, jamás. No. De hecho, no, nunca lo había escuchado. No rima, no, es que con no rima. Nosotros íbamos todos juntos al baño al mismo tiempo, pero como no era bien visto que fuéramos al baño juntos. No, pero es que era cuando iba como de paseo, iba a ir por el cerro caminando, 5 amigos, 6 amigos, y de repente alguien decía, cañería milico, el que no mea no tiene. Ah, perfecto. Claro. Instrumental todos, médico. Todos claro. Tenían que hacer. ¿Usted no tiene algo clásico, parecido? El clásico amigo que decía, es que no tengo ganas. Mi chupí, mi chupá, y esas cosas así, ¿no? No, usted había dicho que cañería de vecina. La que no mea no tiene. No, no sé. No, no. Tito. No. Bueno. No, no. Hay no cosas a lo más riman. Oye, bueno, horario familiar, les recuerdo. De nuestra gran charla del viernes que quedó para la posterioridad, ¿no? Donde hablamos de las cervezas y luego con una intervención. De los otros tragos. Que combinan bien, ejemplo, el maridaje. Por ejemplo, la carne con el vino tinto, ya lo sabemos, ¿verdad? Exacto. Hay una noticia que tiene relación con esto, que lo profundiza, ya que el viernes nos faltó tanto por comentar. No, pero sabes que es heavy. Van casi 150 muertos en México por prepararse bebidas alcohólicas caseras. ¿Cómo? ¿Cachai? ¿Pero qué? ¿Con un alambique veloz? ¿Alambique? Sí, han muerto por licores artesanales adulterados. Una tragedia que las autoridades están vinculando, por supuesto, a la escasez de bebidas alcohólicas a raíz del freno de la producción industrial por el coronavirus. Los primeros casos ocurrieron a fines de abril, ahora, después que se decretara emergencia sanitaria. Y se suspendieron las clases, por supuesto, lo cerraron todos los locales, bueno, lo mismo que ha pasado acá. Las reservas de cervezas se agotaron casi en un mes. Menos de un mes se habían agotado las reservas de cerveza. ¿Ok? Menos mal que no estamos ahí, oye. Menos mal que Piñera sabe lo que hace. Con 70, cáchense, 70 fallecidos y 15 hospitalizados, la mayoría graves, por el consumo de licores. Pero uno de los focos de esta tragedia donde más hubo víctimas fue en un velorio, en la comunidad de... Ándate, cabrito. De dale, no, Chicón, dale. Voy. Chicón Cuautla. Podés tener mentido si nos decíais Chatuma y nosotros quedamos igual. No, porque no, yo tengo mucho público que me quiere mexicano, tengo que decirles la verdad. Chiconcua. ¡Aguántale, pinches cabrones! Chiconcuautla. Ahí está, Chiconcuautla. Para en un funeral se produjeron muertes. Sí. Espérame, no. Entonces fueron a un velorio los de Chiconcuautla y donde algunos de los asistentes, varios, tomaron una bebida conocida como refino, que es aguardiente de caña. Típico de la zona con elaboración artesanal. De esos 70, unos 23 fallecieron ahí por tomarse ese refino. Mira. Y la alcaldía. Sí, por la alcaldía. Pero de era de como caña. Como el pajarete, ¿cómo se llama? Eso, el pajarete. Ahí viene, espérate, después pajarete. Ahora viene la noticia. Esto fue Chiconcuautla. ¿Ya? Yeah. Salió el saludos alcalde. A los dijo mexicanos, que dijo el alcalde que estaba adulterado, por lo tanto, refino, como se llama. Entonces, por eso habían fallecido 23 personas. Po. Y de ahí quedó la escoba en. Cacalotzuchitl. No, Cacaloxuchitl. Cacaloxuchitl. Tuviste que haberte bajado el Cacaloxuchitl, hombre. Muy bien, porque es Cacaló, hasta ahí estamos bien, Cacaló, y después XU, Cacaloxu, y después CHITL. ¡Tele! ¡Tele! ¿Qué pasó en Cacaloxuchitl? ¿Saben dónde queda Cacaloxuchitl? Al lado del otro pueblo que dijiste, vos. Queda en Chuchitl, Puebla. Latin. Esto queda en Puebla. Puebla. Puebla, como te... Ya. Y ahí, bien. El testimonio de Germán Hernández, que perdió a su padre intoxicado con una bebida llamada tejón. Mezcla de aguardiente. ¡Tejón! Con tecojote. ¡Tecojote! Será el miedo, sí. Será el tecojote. El, aquí, por el tecojote, ya peludo. Fallecieron 70, dijeron, no en, te en puedo Puebla. Creer. Sí, 70 por ese tecojote. Es que debe ser de muy alta graduación alcohólica y además mal hecho. No, claro, bueno, parece bro. Que lo que. ¡Ándale! Sí, po. Bueno, dice que se venden las tienditas y lo puedes comprar para llevártelo. Mi papá empezó a sentir temblor y a debilitarse. Nos dijo que se sentía mal, lo llevamos al hospital. Nunca había pasado eso porque él... Y existen mafias porque hay tanto nivel de consumo de alcohol y como no hay provisiones, entonces empezó, por supuesto, un mercado negro muy fuerte. Él dice que lo que están tomando parece que es metanol. Ah, no. Cresta. Metanol. ¡Métale! Que metanol es como... ¡Métale, metanol! Pero metanol es como benzina, po, ¿no? Sí, pues como para... Yo creo que te salen llamas por ahí. Bueno, en Yucatán... en Yucatán, 38 personas murieron por consumir pajarete hecho con metanol. Pero el pajarete no era un trago nortino de Chile. Es que este otro pajarete, este pajarete tiene... De La Serena. El de pajarete este de acá pajarete, tiene... El de allá es pajarete. Leche, escúchenme, tiene leche recién ordeñada. Tiene que ser leche recién ordeñada. Chocolate, café, azúcar, vainilla y alcohol puro de caña. Y parece que en el alcohol puro de caña están metiéndole el metanol. El... Sí. Tú sabes que a mí nunca... No es por entrar de nuevo en el terreno que me cuesta, ¿no? Pero... Yo nunca he sido bueno para los destilados. ¿Ustedes son buenos para los destilados? Como que me parece más... con eso? ¿Es sexual? Yo no, yo tampoco. Tuyo. Pero yo una vez tomé pusitunga. ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo estuve haciendo trabajo voluntario en mi época universitaria en Colchane, límite con Bolivia, ahí en Iquique, al interior, hasta Bolivia, digamos, así para arriba. Y Javiera Contador. Hacía un frío en la noche, pero así, menos 20 grados. Y uno... con el chaleco artesanal de la Feria Santa Lucía, digamos, con un saco de dormir que me regaló mi mamá, que no, un frío, entonces de verdad que como que frío, ese frío de verdad, y en altura, y todos medio así como medio apunado, y alguien dice, acá lo que se toma es pusitunga, y todos, ¿qué es pusitunga? Es alcohol de 90, y todos, esto es puro estudiante universitario, maestro. Y yo dije, no, esto debe ser como alcohol de la harina. No, porque le echan, es un agua ardiente destilada que la hacen acá. Vamos con ese pusitunga. Yo creo que, digamos, el reflujo que tengo hasta el día de hoy se debe a eso solo. O sea, que me hizo una herida. Perforaste el estómago, claro. Aparecí en Bolivia, claro. Pero, 2 años después. Pero te quita el frío, ¿ah? Para eso funciona. Sí, porque así... Así que sentís que es como un dragón. ¡Ah! Lo probé. Ahí va Positunga. No lo consumí más. Yo solo lo probé. Tengo compañeros de esa experiencia que sí tomaron, digamos, y yo no se pudieron. Alucinaciones. En 2 días. No, se lo pasaron pésimo. Yo solo como me mojé los labios y eso que esa como probadita me rompió el alma. En cambio, los cabros que se fueron a carretear con eso, no sé, no los vimos nunca más. Oye, pero vamos bueno. Vamos a una canción, seguimos hablando de licores. No vamos a cambiar el tema porque para no queremos agotarlos todos ahora. Sabemos que Marcelo tiene tanto que aportar. Así hay, que algo, hay algo de un equipo de fútbol, entiendo. Sí, muy también. Marcelo, también. Y el pescado con el vino blanco parece que va entre la mano, ¿eh? No lo he comprobado eso. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces, styling.

una gran, oye, ¿te acordáis? Una gran polémica al respecto. Ellos salieron a pedir disculpas, dijeron que solo habían comprado maniquís, que no es que ellos quisieran comprar muñeca inflable, sino ellos habían comprado maniquí y les llegaron esta. Y la empresa, que no se sabe si hace maniquí o como que se han dado la vuelta, que no quieren reconocer que hacen muñeca inflable, sino que han dicho que en realidad ese contingente iba para otro lado y lo llevaron para el estadio para ser más público. Ahora, la pero un público entusiasta. Si ustedes la googlean, la chiquilla es gracioso, están sentadas así, bueno, son muñecas inflables, están así como en el público. Ellos pidieron con la boca bien sorprendida. Sí, sí, sí, todas como, ¡oh, gol! No, todas gritando, ¡gol! ¡Gol! Entonces pidieron disculpa. En la foto es bien graciosa porque igual las pusieron como en actitudes. O sea, hay una levantando la mano, las chiquillas no están... Y eso sí, la boca no se les ve porque están todas con mascarilla. Ah, con mascarilla, perfecto. Sí, están todas con mascarilla. Nos mandaron las mascarillas. Qué bueno. Es la mejor barra que ha habido en la historia del fútbol mundial. Son puras regias. Mi hijo dijo, ¿por qué no pusieron fotos del FIFA, de los juegos de videojuegos? Es mucho mejor hecho. Claro. Bueno, que chacha en la vida real. Aquí están todas las chiquillas sentadas como con las manos en alto. Igual alguien se tomó la molestia de ir a sentarlas a los asientos y colocarlas como maniquí, como manitos arriba, como gritando gol. Otras tienen como afiches incluso del equipo. Otras como que con una mano arriba y la otra tapándose la cara así como, ¡oh! Están en actitud. El que fue a instalarlas probablemente aprovechó de conocerlas más profundamente. No lo sé. Cada una de ellas. Hola, yo. Hola, Tiki. Hola, igual Cookie. Igual son objetos, ¿no? Hay cariño. Bueno, la cosa es que el equipo ya pidió disculpas, dijo que no, que nada que ver, que ellos querían solo mantener algo como de entretención en el para el equipo también, para que no se sintieran tan solos. Anda a saber tú. La cosa es que se quedaron callados, sacaron todas las maniquí y así quedó, pero quedaron las fotos para la posterioridad. Y en otra área también del fútbol, resulta que un señor que se llama, que es del Chelsea, un cabro joven, se llama Hudson Odoi. Odoi. ¿Ya? Sí, Hudson Odoi. Hudson Odoi, el... Callum Hudson Odoi. Resulta que él fue diagnosticado con coronavirus. ¿Ya? Ok, él tiene una gran casa, así como un lujoso departamento, tiene 18 años, y parece que ya pasó su cuarentena y todo, entonces ha hecho un par de fiestas que a los vecinos no le han gustado mucho, pero el asunto es que ahora, el fin de semana, invitó a una chiquilla, la chiquilla fue a la casa de él y terminó todo mal, terminaron llamando a la ambulancia porque ella se sentía muy mal. Después no se supo si era porque ella se contagió coronavirus, no se sabe. La cosa es que los vecinos dijeron, no, ahí es el colmo porque este siempre hace fiesta. Pero resulta que encima llegó una ambulancia un domingo en la madrugada para llevarse a la chiquilla, que ella llamó por teléfono diciendo, estoy en la casa de este jugador y me siento pésimo, tráiganme una ambulancia. Ah, mira. Así que el joven inglés, que, perdón, no tiene 18, tiene 19, apenas 19 años, fue detenido a altas horas de la madrugada. ¿Y tú sabes quién manejaba la ambulancia? Rabindranath. Rabindranath. Rabindranath Tagore Quinteros. De la zona de sacrificio. El informe dice que la estrella del Chelsea le pidió a la mujer que llegara a su propiedad usando lencería y que la pareja intercambió mensajes coquetos de antemano. Bueno, lógico, me imagino que para concretar un encuentro habrán habido algunas conversaciones. Ahora, en ese edificio viven varios futbolistas, pero en la madrugada de anoche todos se fueron y la policía, cuando llegó la policía, no había ningún jugador de fútbol. Él fue. Bueno, hay que decir que Hudson Odoi fue el primer jugador de la Premier League en dar positivo en coronavirus, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Eso fue hace mucho tiempo y todavía sigue en cuarentena? No, pues ya no está en cuarentena, pero se lo ha tomado con. Parece que se lo ha tomado con relajo la cuarentena. Ah, la no cuarentena. Ya, y ahora está disfrutando su juventud. No, ahora está cagado susto porque la chiquilla la sacaron en ambulancia, salió en todas partes, está súper castigado, no está como aterrado. Oh. Oye. Qué lástima. Qué lástima por ¿se él. Acuerdan? ¿Se acuerdan de los mitos urbanos, por lo menos? Bueno, ustedes no son tanto más grandes que yo, un poquito, pero cuando yo estaba en el colegio, estaba el mito de esta señora que se trajo el ratón de... lo conté pésimo. El perro Miami, que era un ratón. Claro. El chihuahua que era una rata carnívora mexicana gigante. El chihuahua, la señora que se trajo un chihuahua, que le puso todas las vacunas. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Sí. Que llegó a Chile y que todo. Sí. Y que finalmente era siempre la amiga de una, de la mamá de uno, porque era amiga de, como que nadie y la conoce. Y desaparecieron los gatos primero. Claro, y cosas así. Y que la guagua. No, y que el perrito fue. Y que el perrito ladraba como. Y ladraba como súper raro. Y que igual la cola un poco. Y que era muy cariñoso, igual la cola un poco larga, hasta que mordió a un familiar de la casa. Y resulta que, así me lo contaron a mí, y que fueron al veterinario, qué sé yo, y cuando lo vieron dije, es que esta señora no es un chihuahua, esto es un ratón de es grandote. La temida rata carnívora mexicana gigante. Claro, así me lo contaron a mí. A propósito de eso, en Japón pasó algo, no es lo mismo, no es un ratón, no se preocupen, pero es algo parecido porque resulta que un joven chiquillo se encontró un perrito precioso en la calle, una guaguita, y dijo, pucha, lo mostró en Twitter, dijo aquí lo llevo al veterinario, el veterinario vieron al perrito, dijeron, sí, es un perrito, tiene entre 1 y 2 meses, por favor, si alguien conoce al dueño, tuiteó él, ya, perfecto. Ahora, de las fotos de guagua, es un perrito. Y resulta que lo subió, qué sé yo. Todo bien, todo bien. Ahora, él subía constantemente porque no aparecieron los dueños del perrito. Entonces, el ladrido del perro... era raro. Le faltaba. Era raro, ¿no? Era un ladrido, así como... Luna se llamaba. Luna le decían los otros tuiteros, oye, ¿sabes que tu perro ladra? Súper raro. ¿Pero cómo era? Era tierno, como peludito. Entonces, como una especie como de un chau chau. Ah, mira. Tal vez era un gremlin. Entonces le dijeron, oye, ¿no será un tanuki? Que es una especie de mapache japonés. Finalmente, después de mucho estudiar, resulta que se trata de un zorro salvaje conocido como kitsune. Entonces, ¿kitsune? ¡Kitsune! El temido, la rata carnívora japonesa gigante. Godzilla. Kitsune. Godzilla. Bueno, kitsune fue llevado al veterinario nuevamente y ahí le dijeron, ¿sabe que esto no? Un perro tiene razón, igual los veterinarios mal ojo la primera vez, pues igual son veterinarios, po, ¿no? Sí, po. Ay, pero no, un saludo a todos los veterinarios chilenos que son los mejores, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues sí, po. Pero le dijeron, no, sabe que no lo puede tener porque además está prohibido en Japón tener animales. Bueno, yo creo que acá también uno puede tener un zorro salvaje mascota. No, po. Y no. Así que lo tuvo que zorrones, ir a dejar con el dolor de su alma porque se habían encariñado con Luna. Pero Luna era una zorrita salvaje, kitsune. Así que nada, la fueron a llevar a un refugio de animalitos, pero dice él que estaba bien porque había otro zorrito durmiendo solito, igual que Luna, entonces los pusieron juntos. Y se sintieron acompañados. Pero él quedó muy triste porque tuvo un perro que no era un perro. Yo me acordé mucho de la historia. Con estos niños. ¿Cuál es el animal más salvaje que han tenido ustedes como mascota? Ah, ya, pero va a ser ese típico. ¿Cuál es el perro que más grita? No, Marcelo. ¿Sabes qué? No caemos en tus juegos. No, yo solo he tenido perros. Nunca he tenido. Y un gato cuando chica. Nunca tuve. No. Tengo una amiga. No, tengo una amiga que el hijo tenía una iguana y la dejó al sol en el acuario y se le... ¡Fum! Lo pasó mal. ¿Qué le pasó? ¿Se le fumó? Se fue a ver al creador. Sí, pues, tuvo un viaje sin regreso. No, porque... Qué terrible esas cosas con la muerte, con las mascotas. ¡Oh, terrible! Unas catitas... Se volaron a ver a su mamá y al creador, no sé, se le había comido el gato. Ya están con sus amigas, ya con su familia. No, porque tú no podés dejar un acuario al sol, es como una lupa, po. Ah, claro. Sí, así que sean peces muy tropicales. Claro, pobre. No, yo nunca he tenido... Y me da mucho nervio como tener animales como en jaulita, que si yo ir a la jaula y que no esté. Eso me da pavor. Claro, entonces sí, significa que está en otro lado de tu casa, o sea, adentro de tu cama, me muero. Se escapó. Se lo llevó el creador. Sí. Una tarántula, por ejemplo. Oh. No, esa gente tiene araña pollito. ¿Por qué? No. Otro día te cuento historias de arañas pollito. Javi, muchas gracias. Me voy a hacer asado yo. ¿Quieres venir? Con tu vino tinto, tú sabes que la carne le queda muy bien el vino tinto. Pero no cualquiera. No, claro que no. Cualquiera. Bueno, muchas gracias, Javi. Nos escuchamos mañana, besitos. Chau. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes, Marcelo. Ya, nos vamos a una pausa. Estaremos hablando de literatura después de esta pausa. No se vaya. Ah, qué pena más grande. Ya. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis. Los mejores datos y recomendaciones, películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis. Todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche. Solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Aviso de actualización en oasisfm.cl. En Oasis te seguimos acompañando en este periodo de confinamiento por el COVID-19, entregándote información útil. Si quieres saber buenos datos de series, películas, libros y gastronomía, no te pierdas todas las semanas las recomendaciones de la Ruta Oasis. Puedes revisar el contenido en nuestro sitio oficial y, por supuesto, quédate en casa. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la tarde. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más, vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Oportunidad final en el mes de la mamá. Hasta 50% de descuento en estuches y packs de cuidado de la piel y capilar, maquillaje y perfumería hasta el 11 de junio. Si compras en salcobrand.cl, puedes elegir despacho a domicilio o retirar en tu farmacia más cercana. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Bueno, en pocos segundos más estaremos con Matías Claro, que está en el esfuerzo por conectarse a esta hora de la noche. Claro. Entre no libros. Fácil, ¿eh? Yo me imagino en la vida de Matías Claro como pasillos llenos de libros y él tiene que ir corriéndolos para poder avanzar, una especie como de puzzle su casa. Claro, no, lo suyo no es la digitalización ni la transformación digital, lo suyo son los libros, así que por eso es tan torpe. No, pero lo mejor, la gente no ve el backstage de esto entre nuestro productor y nuestro control diciendo, está conectado, no está, dice que está, no está, sí está, no y está. Que dicen ahora, no lo revelan al aire, pero bueno, quieres uno para ver los mensajes tarde también. Acéptalo. No está, sí está, acéptalo. El vamos que dice, se puede. El mail no dice en ninguna parte columna literaria, no, eso no es cierto. No, sí dice, actualidad sí, sí pop. Dice. No, pero en la pauta dice, lo que pasa es que se intercambió de medias horas, está perfecto. Sí, no está conectado. Oye, lamentablemente vamos a tener que prescindir de su contrato. Bueno, recordemos muere un fondo cultural tanto, que la semana pasada estuvimos hablando de un libro que hoy día vamos a saber quién es el que se lo llevó. ¿Te acuerdas que mucha gente quería llevárselo? ¿Te acuerdas tú cuál era? Yo no. perdí esa neurona, fíjate. Hay mucho asado en estos tiempos, Marcelo. Así que no, la verdad no lo sé. No lo sé, pero bueno, supongo que lo tendrá claro. Dice que están por ahí. Igual hay un concurso ahora para ganarse un nuevo libro, así que ya lo sabes, puedes ahí participar. Sin más contratiempos, vamos a una canción. ¿Cuál es el? Vamos a una canción, ¿no? Sí, vamos a una canción. Ya, canción, si no. Dale, Miguel, tírate una canción y solucionamos todo este embrollo. Ya, Nanito, tírate una de libros. Listo, Tifo Fears. Esta es súper literaria. Esto cayó. Claro, esto es pura letra. De hecho, el nombre del grupo viene de una novela. Tú sabes. Háblenle entre ustedes. De Papelucho, casi historiador. Mm-hmm. autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. 7:09. Matías, ¿cómo estás tú? Bien. Y ahora sí. Pues, señores. Bien. Muy bien, muy estamos bien. nerviosos ante tu no aparición. Lograste tu cometido, abrieron el mall y Lavín bajó 9 puntos en la encuesta. ¿Feliz sí. ahora? Hice una campaña interna. ¿Feliz? Una especie de Lautaro me mandé, ¿viste? Muy bien. Oye, estábamos tratando de acordarnos del premio de la semana pasada, que vamos a entregar ahora. ¿Cuál era? Sí, pues lo tengo acá. El motín de la naturaleza. ¿Se acuerdan ese libro sobre la glaciación? Esa pequeña glaciación. Sí. Ya, le doy el ganador porque tenemos concurso nuevo, ¿ah? Sí, me imagino. Sí. Vamos al ganador al tiro. Ya, la semana pasada el concurso era El motín de la naturaleza, Philip Bloom, este libro sobre la pequeña edad del hielo en la Baja Edad Media, en 1570 a 1700, y ganadores Pao Vázquez, @Pao-Vázquez-B. Me súper interesa el tema, me encantaría ganar el libro. Así que vamos a contactarnos con ella para darle la buena noticia de que se lo ganó. Ese es el concurso de la semana pasada. Y hoy día tenemos de concurso ya en el Twitter de la Oasis, @OasisFMChile. Vamos a regalar líquidos de Mark Miodognik, una cosa así al apellido. Él es un divulgador científico. La verdad es que es un tipo bastante famoso porque es uno de los científicos más influyentes según el The Times. Ha ganado el premio, hay un premio que se entrega, el premio Michael Faraday, que se entrega para la divulgación científica. Él lo ganó porque tiene programas de radio y televisión en la BBC. Es un tipo, es catedrático en la Universidad College de Londres. Y tiene un libro que se llama Cosas y Materiales, que es sobre sólidos. Este libro, Líquidos, es, como su nombre lo indica, sobre los líquidos que están en la naturaleza, y él lo hace de una manera, en este libro los presenta de una manera muy interesante, porque el tipo narra un viaje. No es solo un libro de divulgación científica, así como de les voy a contar la historia de la molécula, no. El tipo narra un viaje en avión, entonces va contando de todos los líquidos que se van cruzando en el fondo en este viaje en el avión. Entonces, por ejemplo, parte hablando del combustible, y de cómo los aviones, cómo el combustible se comporta y la explosión que genera, que echan a andar los motores, etcétera, etcétera. Luego está arriba del avión, están en el mar. Entonces empieza a hablar del agua y del mar y de cómo es importante. Y bueno, y ahí se mete, por ejemplo, en que el agua es fundamental para la vida, y por eso la NASA, la búsqueda que hace es de carbono, porque las moléculas de carbono, junto con el agua, producen un entorno que permite que surja la vida, la aparición de nuevo de organismos. Entonces, es muy interesante cómo a partir de un viaje en avión, él empieza a hablar sobre los líquidos y la importancia que tienen en nuestra vida diaria, pero desde el punto de vista de la ciencia, de la divulgación científica. De tragos, formas de hacer buenos tragos, no hay. También, porque en un momento en el vuelo en el avión le llevan vino. Entonces se puede hablar del etanol y del vino, y empieza a hablar del alcohol y de todo. Mira, en esa parte, en ese capítulo, él habla sobre los sabores. O se pone a hablar sobre el alcohol, sobre el vino, sobre los sabores, y cuenta de algunos experimentos que la percepción del sabor también es multisensorial y que también es visual. Entonces cuenta un experimento que se hizo en 2001 en Francia, donde a unos sommelier les dieron dos vinos, pero eran los dos vinos de color tinto, digamos, pero uno de los vinos tintos era en realidad un vino blanco que le habían puesto un colorante insípido, y todos los sommelier, ninguno reconoció que era un vino blanco. O sea, la influencia del color también les cambió la percepción del sabor de ese vino, que era en realidad un vino blanco, pero lo describían como madera de roble, añejado, el zanahoria, ¿me cachai? El zanahoria. El flauta también me acuerdo, ¿te acuerdas? Bueno, perdón. El flauta. Así que eso habla de los vinos. Ahora. Silencio incómodo, ¿eh? Sí, no sé, pensé que me iban a decir algo. No. Ese libro Este libro es el que vamos a regalar en el concurso. Por ejemplo, otro aspecto que me pareció súper interesante, cuando habla del mar, del agua, habla, porque él va narrando la aparición de los líquidos en este viaje en avión, pero luego se detiene y se mete como en profundidad a explicar cada uno de la importancia que tienen. Y en el caso del agua, habla de Arquímedes. Arquímedes que se mete a la eureka, exactamente. Pues entonces el peso, el volumen, y eso permite determinar si van a flotar o no. Entonces de ahí porque tú hablas del mar muerto, de cómo la salinidad del mar muerto, cambia el tema de la flotabilidad. Entonces es muy, muy interesante cómo va planteando esto, y en un periodo de cuarentena donde es muy fácil caerse al líquido, es importante, sí, es importante. Oye, entenderlo. ¿Ah? Y entonces es el mundo de lo líquido, y este tipo tiene una especie como de trilogía donde está el mundo de lo sólido, el mundo de lo gaseoso. Sí. Se puede comprar la colección. Hasta el momento ha publicado este sobre los sólidos y el del líquido. Es bien gracioso lo de los líquidos porque hay una definición de cómo determinar qué es algo líquido, y hay una definición que es que adapta la forma del recipiente que lo contiene. Eso es un líquido, que es decir, que se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Y bajo esa perspectiva, si tú buscas en internet, es una broma, pero los gatos serían líquidos, porque hay montones de fotos de gatos metidos adentro de botella y cosas así. Claro. Y es como increíble que estos bichos se adaptan al recipiente que los contiene. Entonces, eso también sale una talla como con eso. Entonces, es un tipo perno, pero gracioso. Qué lindo. Los ratones lindo. También, ¿eh? Los ratones pueden pasar por debajo de la puerta, pero, aunque sea muy flaquita. Claro. Oye, increíble eso, ¿eh? Me impresiona, no sé a ti. Ya, vamos a una canción. Vamos a una canción. ¿Esta es la de Friends? Los monos. No me gusta. No sé qué nos pasó con los monos, no hemos tocado tanto. No, 'cause I'm leaving in the morning, and I must see you again. We'll have one more night together, till the morning brings my train, and I must go. No, and I don't know if I'm ever coming home. Conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville, and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, 'cause I've made your reservation. Don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train. Ahí estaban los monos entonces. Qué canción, ¿eh? Qué linda canción. ¿Qué canción? De los monos. Oye, ya, la gente está muy entusiasmada inmediatamente. Sí. Matías, le gustó el tema de los líquidos. Ahí en Twitter, recuerden que en Twitter participan en el concurso comentando el tweet en @oasisfmchile, y ya hay gente que participó y mandó un gif de un gato siendo líquido, ¿ves? Que se adapta al recipiente que lo contiene. Mira, pues sí. Oye, y dijiste que hay una versión de sólidos también. Sí, hay una versión de sólidos que se llama, la traducción es Cosas y Materiales, que tiene un par de años, que también es un libro que hace como el mismo ejercicio de, pero no de el mismo revisar, autor, ¿no? del mismo autor. Ah, ya. Del mismo autor. Ahora, acá en este, el ¿del líquido, mismo autor? Sí, Mark Niodognik el nombre. Acá, por ejemplo, cuando habla Pontetú del mar, también repasa el tema de lo destructivo que es el agua. Por ejemplo, el maremoto del 2004, que mató más de 230.000 personas a propósito del terremoto en el sudeste asiático. Por ejemplo, habla, que lo encontré bien divertido, que al inicio del libro, cuando pasa como por los rayos, por los sensores, él cuenta que siempre lo detienen porque lleva crema de maní, y la composición química de la crema de maní es muy similar a la de la nitroglicerina. Entonces siempre lo paran porque los sensores, los rayos, no me acuerdo cómo se llaman, los rayos X, no sé, miran colores químicos. Entonces los colores, estos reflejos químicos de la crema de maní es como alerta, podría ser una bomba, ¿cachai? Cuenta, ponte tú, también la historia de los CFC, que eran este componente que era para los spray. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de mi abuela con las lacas que tiraban los spray, y esos moléculas de SFC eran terribles porque eran inocuas, pero cuando llegaban a la estratosfera, la luz ultravioleta la hacía mucho daño a la capa de ozono. Entonces, ¿esos también son los que destruyeron la capa sí, de ozono? Esos son, ¡malditos! Esos son. Entonces ahí, por ejemplo, habla del tema de cuando estos líquidos pasan a una cuestión más gaseosa, y habla, por ejemplo, de estas moléculas. Y uno de los datos fricas y más entretenidos es que se detiene y habla del lápiz pasta. Y el lápiz pasta, la tinta que tienen los lápiz pasta, los lápiz Vic, es que habla de la viscosidad del líquido. Entonces, por ejemplo, también habla de la resina en los árboles y todo eso. Pero en el caso del lápiz pasta, ocupa el ejemplo de la gravedad para explicar una cuestión del fluido no newtoniano de Isaac Newton. Y para eso también pone el ejemplo de la salsa de tomate. Y el fluido no newtoniano es líquidos que se comportan distintos según si se les aplica, que son los llamados líquidos extraños, según si se les aplica, por ejemplo, fuerza. Entonces, en el caso del ketchup, cuando se queda ahí comprimido en la botella, si tú le pegáis un empujón, le pegáis un golpe, ahí lo suelta. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el ketchup es un fluido, se comporta como un líquido extraño, porque no siempre tiene la misma viscosidad, no es constante, sino que de repente necesita la aplicación de otra cuestión física, por ejemplo un golpe, para que funcione. Y en el caso del lápiz pasta, la viscosidad permanente hace que la fuerza de la gravedad permita que salga, pero si no hay un movimiento físico de la bolilla, de la cuestión de acero de la punta, no sale, ¿cachai? Entonces es bien interesante cómo, en este caso, para una cuestión tan simple como un lápiz, se aplican estos fenómenos físicos de los líquidos. Fascinante, y la viscosidad. Oye, Matías, que estaba pensando a propósito de estas disquisiciones físicas, teóricas. ¿Este es un libro, tú piensas, para personas de qué edad? ¿Niños de 0 a 99? Fascinante, como dice Marco. No, de 15 en adelante. O sea, igual es un libro que tiene ciertos conceptos físicos y ciertos conceptos que son un poquito más elaborados, y de repente para un niño muy chico no los va a entender. Pero de repente 15, 16 para adelante, se entiende, porque el tipo, como te decía, es muy liviano para explicar los conceptos físicos. Y eso es lo que te contaba al principio. Este gallo es muy famoso en Inglaterra porque ha ganado estos premios de divulgación científica, tiene programas de radio, programas de tele. Tú sabes que la gente que es de radio son gente toda muy inteligente y muy atractiva, te diría yo también. ¿Quién? ¿Moi? Por favor. Por favor. Ay. Si mis amigos, oye, me vieran, quería, ¿ah? quería comentarte para que la gente se entusiasme. Me leí de un sopetón el libro, ¿ya?, que el otro día comentamos, de David de Foaquinos. Perfecto. Hace la belleza. Oye, perfecto. Se pasó, hace la belleza, realmente fantástico para leerlo en dos minutos. Entonces, que durante esta cuarentena se me produjo un cambio en mis gustos personales y he dejado las series de televisión, lo siento, Dani Lago, y he empezado a, antes de dormir, a leer, y estoy leyendo mucho. Y este lo leí en dos minutos, así que yo lo recomiendo mucho, David Foaquino. Oye, ¿y dónde lo compraste? Lo compré en un local que lamentablemente abrió solo un día. Pero que ahora uno lo puede encargar. Lo puede encargar muy bien. Y llega a la casa y todo. ¿Comienza con T? Sí, comienza con Truman, T. Truman Librero. Oye, ¿cuál era el otro que dijimos de Foaquino que valía la pena? ¿Te acordás? Yo tenía la duda cuál era el otro y era uno de pero no era Foaquino, era de David Safier, que se llama Maldito Karma. David Safier, en realidad. Que se llama Maldito Karma. Pero ese no lo quiero. Ese lo leí hace tiempo. No, pero es que yo la semana pasada no me acordaba cómo se llama el otro autor. No lo queremos. Pero, y ahí me acordé y ahora lo dije. Pero, por ejemplo, tiene uno que se llama La Biblioteca de los Libros Perdidos. Ese lo leí. Bueno. Muy, de los libros rechazados, perdón. También muy bueno. Y La Delicadeza. Ese otro también es súper bueno. Ese tengo una duda si lo leí o no. Ya, pero voy a ver y te lo encargo inmediatamente. Ahí coordinamos por interno. Sí. Claro. Oye, porque así somos nosotros, gente que se comunica. Pero no nos queda espacio para canción ni nos quedan monedas. No sé cuánto queda ahí, nos indicarán por el interno ahí Miguel o Nanito cuánto nos queda, pero ¿ahí estado bien? Sí, estado bien. Oye, pero invitemos a la gente al concurso, pues repitámoslo, si nunca sobra. @oasisfmchile está el concurso en el Twitter para que usted se pueda ganar líquidos de Marc Miodogunic. No sé cómo se pronuncia el apellido este hombre. Así que hay toda la gente que esté participando. El próximo lunes se entrega el ganador. Genial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Y yo sé una buena semana. Hasta la próxima. Ustedes también. Un abrazo. Chau. Chau, Chera. Oye, cuéntame un poco, breve, así con palabras sencillas. ¿Con quién va a estar hablando? Va a estar hablando un rato más, Carlos Rojola. ¿Pero tú me vas a decir algo de nuestros amigos de BCI? No, yo pensaba más o menos conversar del tema que vamos a enfrentar en un rato más para hablar. Barbarita Lara, fundadora y CEO de Emercom, empresa dedicada al desarrollo de plataformas innovadoras de información de sistemas integrales. Qué larga la interpretación, ¿no? Pero podremos entender después de la entrevista a qué se dedica. Exactamente, muy bien. Barbarita, bueno, dicen que llueve, pero tal vez Se chinga. Sí. Así que estamos preparados para eso. No te preocupes, Marcelo, porque con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Muchas gracias, BCI. Seamos diferentes. Gracias. Bueno, muy bien. Llegando al final de una edición y nos quedan ahí. Memorable. Solo 10 minutos. Yo no sé si memorable, pero tal vez para el recuerdo, Marcelo, de algunos escasos segundos, efímeros, ¿por qué no decirlo? Pero ahora debemos partir. Porque todo llega ahí a su fin. Todo llega termina a su fin. En algún momento hay que terminar y este tal vez es el momento, Marcelo. No sé tú qué piensas, una palabra final. Y no es necesario alargar las despedidas, sino que hay que finalmente hacerlas simplemente. Culminar de una vez por todas. Bueno, ahora parece porque que ya ¿quiénes estamos... somos nosotros? ¿Quién es uno finalmente para terminar algo? A lo mejor debería sacarnos del aire cuando sea prudente ahí, Nanito. Yo quería, es un buen momento para comentar lo efímero que es la vida, lo largo que es el pasar. Mira, me viene como una poesía. Banco BCI presentó Esto tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta mañana! cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. Coleccionista. Dícese de la persona que se aficiona por algún tipo de objeto, cosa o canciones. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias. El coleccionista vuelve a su horario normal de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre.